Soy un hombre divertido, que le gustan los placeres. Más mucho. Trago música y mujeres, la parranda y el amor. Soy un hombre divertido, que le gustan los placeres. Trago música y mujeres, la parranda y el amor. Tengo en la casa mi mula y mi perro. Tengo tabaco y un ron bien cañero. Tengo mi hornito y mi faila de cobre. Vivo contento, feliz y soltero. Pero a la noche me visto de fiesta y para el baile camino ligero. Y al comenzar el sonar de tambores, soy el dueño de la fiesta, nadie me puede igualar. Soy un hombre divertido, pero cumplo mi deber. De día con mis quehaceres, de noche candela y ron. Soy un hombre divertido, pero cumplo mis deberes. De día con mis quehaceres, de noche candela y ron. De mañanita alimento mi burra, riego las plantas y arreglo el potrero. Como liviano y me duermo una siesta, vivo contento, feliz y soltero. Pero si alguna me dice, compadre, quiero casarme, querido Emeterio, yo le aseguro que salgo corriendo y le doy un lindo premio al que me pueda alcanzar. Oye, mi cuate. Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre divertido, que me gusta lo que hacer. Trago música y mujeres, la parranda y el amor. Soy un hombre divertido, pero cumplo mis deberes. De día con mi quehacer, de noche candela y ron. Soy un hombre divertido, que le gustan los placeres. Trago música.